Siempre que oigo hablar de prácticas artísticas, acabo pensando en la renta social básica, en la renta social universal básica. No sé si uso ese concepto con suficiente precisión, pero vaya, me refiero al proyecto político de instaurar un mecanismo de organización social que garantice a todo el mundo el derecho a vivir dignamente. O, si preferís, me refiero a la creación de alguna forma de gobierno que garantice la distribución de la riqueza. O, aún diría más, pienso en un amigo que dice que el trabajo es un embuste, algo que nos han explicado como imprescindible para la vida cuando civilizaciones anteriores con menor conocimiento técnico consiguieron vivir con menor dedicación. Leo una entrevista al filósofo John Holloway donde dice esto: en los últimos 20 o 30 años encontramos muchísimos movimientos que afirman otra cosa, la posibilidad de emancipar la actividad humana del trabajo enajenado, abriendo grietas donde poder hacer de otra manera, hacer algo que nos parece útil, necesario y que merezca la pena, una actividad no subordinada a la lógica del beneficio. Estas grietas pueden, sigue Holloway, estas grietas pueden ser especiales, lugares donde se generan otras relaciones sociales, temporales, aquí en este evento, mientras estamos juntos, vamos a hacer las cosas de otra manera, vamos a abrir ventanas hacia otro mundo, o relacionadas con actividades o recursos particulares, cooperativas, por ejemplo, o actividades que siguen una lógica no mercantil con respecto al agua, al software o a la educación, etc. El mundo y cada uno de nosotros está lleno de estas grietas. El rechazo del trabajo enajenado y enajenante implica al mismo tiempo una crítica de las estructuras institucionales, organizativas y de pensamiento que surgen de él. Y ahora soy yo quien habla, me pregunto en definitiva si los espacios dedicados al arte y culturales en general pueden contribuir a crear estas grietas. Buenas tardes a la gente de Valparaíso, buenas noches a la gente que nos escucha desde Barcelona. Esto es La Rosa del Fuego. Empezamos una semana más, la segunda de esta locura de programa que nos llevará hasta el jueves, cuatro programas más, cuatro programas diarios, un programa diario, lunes, martes, miércoles y jueves, y después nos iremos. Como dijo Jordi el primer día, no nos quedan ni dos telediarios. Hoy hablaremos de espacios culturales. Nos centraremos, ¿no?, en hablar sobre algo que a lo mejor al principio parecía casi uno de los núcleos de nuestro programa y que ha ido quedando, pero que hoy por fin vamos a abordar de forma directa con gente que tenemos aquí que tiene muchas cosas que decir. Tenemos hoy en el espacio de grabación a Jocelyn Muñoz del Espacio G y a José Penjan, lo he dicho bien, de Galvez Inc. Los dos además son miembros de una red que es Circuitos de Espacio Domésticos. Y también tenemos a Benjamín Briones de Patio Volantín, que no pertenece a este circuito, pero que he visto cuando ha entrado que se conocen bien. O sea que de alguna forma también forman parte de alguna red. Algo más invisible, quizás. Bueno, hablaremos de espacios, hablaremos de modelos, de espacios culturales, hablaremos de la función o el papel que juegan estos espacios culturales en el contexto social y político de un lugar. Y hablaremos también de organización, ¿no? Cómo se organizan esos espacios y cómo esa organización de alguna forma también afecta a esas dos primeras cosas, ¿no? A los modelos o a la función social de estos centros en el lugar donde están. Empezaremos hablando con Benjamín. Benjamín no nos conocíamos hasta ahora. nos hemos conocido de hecho esta mañana de forma un poco extraña, le hemos atracado un poco, hemos llamado a la puerta directa para decirle vente a la radio y ha tenido la generosidad de venir, ¿no? Aunque fuera de esa forma. Benjamín forma parte, y tengo la intuición que es una parte importante, de un proyecto que se llama Patio Volantín, que es un espacio de cultura que está muy cerquita de aquí, de donde estamos ahora. Está en el Cerro Panteón, que es el cerro que queda al lado del Cerro Cárcel, que es desde donde emitimos. Benjamín, el espacio vuestro, este espacio cultural, he visto que se basa a partir de una idea, que es la idea de trueque, creo, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esta idea de plantear un proyecto de cultura a partir de la idea de trueque. Hola. Hola. Buenas Perdona tardes. Que no te he saludado. Buenas tardes en Chile, buenas noches en Barcelona. Para comenzar, sumaría que no solo hacemos intercambios, sino que intentamos que las acciones que llevamos adelante lleven de la mano consigo también autogestión y reciclaje. Con esas bases nos planteamos nuestro accionar en la ciudad y nuestro accionar en el mundo también. Levantamos un espacio desde el intercambio porque nos parece que es un escenario o una atmósfera que fomenta la creatividad. Cuando tú dejas de pensar en el dinero como, o sea, dejas de darle una respuesta a partir de cuánta plata necesitas, vas abriendo tu mente a otras formas de intercambio, material o inmaterial. De esta forma hemos ido levantando desde el 2011 nuestro centro comunitario que se autogestiona, ya sea con la venta de su pan amasado, con harina que se consigue por concepto de matrícula de los mismos cursos que se imparten en el lugar, que se hace en un horno de barro, que se hizo con las mismas personas que acudieron al lugar, que se enciende el fuego cuando las condiciones están favorables, con leña que los mismos vecinos aportan, y desde los 100 pesos, que el equivalente en euro no sé cuánto es, pero debe ser muy 13 mínimo. 13 céntimos de euro. Logramos levantar un espacio finalmente que funciona cuando está activo 100% de lunes a viernes, en las mañanas y en las tardes, y los domingos genera espacios de música en vivo, adicionalmente a otras iniciativas también. El Patio Volantín es un en su visión y misión es un espacio cultural arraigado a la comunidad de nuestro cerro. Si bien responde quizá a las necesidades de una ciudad completa y de una nación más allá de una y de una atmósfera mundial que busca como replantearse su existencia en el mundo de una forma un poco más sostenible, especialmente está orientado hacia nuestro cerro, pero no es lo único que hace. En relación a eso, a vuestro cerro, ¿no? Nos parece interesante esta clara situación del proyecto y que habláis muy claramente de la relación directa con vuestros vecinos y vecinas. Habláis también de la junta vecinal, ¿no? ¿Qué relación tenéis con esa junta? Además habláis como que habéis formado parte como de la del levantamiento, ¿no? O sea, ¿cómo funciona esto de las juntas vecinales? Que es algo que nosotros no conocemos bien. Actualmente nuestra cultura, más allá de nuestro país, es súper difícil generar un ambiente que posibilite la acción ciudadana, la organización. Hace 2 años logramos que se levantaran 216 vecinos en nuestro patio para conformar en ese lugar a una hora y un día la unidad vecinal de nuestro cerro. En adelante, como somos una unidad vecinal relativamente nueva y también estamos enfrentando problemáticas modernas como la gentrificación, por ejemplo, ha sido un tanto difícil generar un accionar constante desde los vecinos. Pero afortunadamente la unidad vecinal de nuestro cerro no está sola. Hay un volantín, hay un áncora, hay un hay vecinos, otras organizaciones también que han ido llegando, como Sitio Eriazo también, que nos van, que esta hermandad, esta red que se va armando, espero que lleve a una transformación social, a un modelo de desarrollo distinto de lo que ha sido Valparaíso luego de la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Muy bien. Vamos a introducirnos en el otro mundo que nos acompaña hoy, que es el de la gente del circuito de espacios domésticos. Estuvimos el otro día, bueno, con ellos sí que nos conocemos más. Nos conocemos, incluso Jocelyn participó en uno de los programas pilotos que hicimos desde Barcelona, pero además nos hemos encontrado, incluso el sábado pasado estuvimos en Galvezín haciendo una presentación del proyecto y charlando y explicando un poco qué es lo que hacíamos y recibiendo feedbacks, que esto es un lujo para cualquier proyecto, ¿no? Encontrar gente que te dice cosas y qué les parece estas cosas, ¿vale? Y lo que en esa fiesta hablamos con Nancy, otra de las personas que forman parte de esta red, que forma parte de un proyecto que se llama La Pan, que es un proyecto de arte situado dentro de una panadería, y nos contaba lo que eran los espacios domésticos y nos lo contaba de esta forma. Hay redes que, claro, se vinculan más a lo comunitario, al trabajo social en territorio. Que también muchas de ellas, por ejemplo, en los años 90 surgieron de esta mezcla, también de esta vinculación al trabajo social, a lo social comunitario, para también ir volviendo a instalar integridad o integración comunitaria. Pero que hoy en día, claro, sucede que, no sé, hay redes como por ejemplo la nuestra, que claro, que vinculan espacios que son más educativos, con otros que son más expositivos, con otros que han mutado también en el tiempo, pero ninguno tampoco trabaja desde una línea tan definida. Entonces, ajá, Eso es lo interesante también, de cómo esa diversidad de espacios más pedagógicos, más contemporáneos netos, como más artes visuales, ¿no es cierto?, que se puede evidenciar de una forma más directa, y otros más relacionales también van generando esa misma relacionalidad entre todos. Van armando esta red que es bastante diversa también. O sea, tenemos, por ejemplo, Áncora, que elabora talleres, que arma seminarios, que tiene una visión bastante vinculada al coworking, al espacio de trabajo, cómo tú puedes llegar a su casa y trabajar en la casa de ellos también. Es como que te prestan su casa. O a alguien que abre su casa por un tiempo súper breve, o alguien que transforma su casa en un espacio de sobrevivencia, como la lechuga también. Pero también de mejorar tu forma de vida alimentándote más sano. O cómo tú vas integrando, mostrándole a alguien que no va a entrar a una galería algo que puede ver como La Pan. Y cómo también va empezando a dialogar la gente que entra a la panadería de otra manera. Entonces como que nos, se va integrando uno al barrio desde vínculos súper diversos. Y así aprendemos del otro, en todo caso. Bueno, así nos lo contaba Nancy. Hay una cosa que va flotando todo el rato y flotaba mientras preparábamos el programa de hoy y que es algo que venimos ya con esas dudas desde Barcelona, digamos, y creo que nos iremos de aquí también con dudas de eso. Y es algo que puede parecer un poco ingenuo, ¿no? Pero que pensamos que es ingenuo o puede parecer ingenuo en un contexto más habitualmente de debate más cultural en profundidad, pero que cuando trasciende esa duda, creo que toma más fuerza, ¿no? Y es esa diferencia entre lo que podríamos entender un espacio cultural o un espacio artístico, ¿no? En algunas veces vemos que vuestros espacios se definen como una cosa o como la otra, y es algo que a veces tiene unos matices que nos gustaría de alguna forma nos pudierais introducir, ¿no? O sea, los espacios de estos son espacios de arte, son espacios de cultura, son solo espacios de cultura. ¿Cómo lo veis esto, Nancy, Jocelyn, por ejemplo? Sí, es curioso porque justamente estaba, ahora que escuchaba a Benjamín, pensando un poco también en eso, ¿no? Hay bastantes diferencias, creo, y también bastantes cuestiones en común. Si que pudiésemos definir qué es un espacio como el nuestro, por ejemplo, Creo que tiene que ver con que nosotros más bien buscamos replegarnos sobre nosotros mismos. Eso, o sea, una búsqueda por replegarse sobre sí mismo para cuestionar las propias condiciones de producción. Un poco eso. Al menos desde nuestro espacio, digamos, lo que buscamos es reflexionar acerca de cómo ese hacer se va dando, ¿no? Por ejemplo, la lechuga parte desde una experiencia muy personal con la salud y que fue colectivizada, digamos, dentro del espacio y surgió este proyecto, ¿no? Que tiene que ver con cómo hacerle frente también a o cómo poner resistencia a una cuestión que puede ser una enfermedad o también puede ser un estado, un capital, un digamos cualquier elemento externo, digamos, a los que hay que ponerle una barricada, ¿no? Un poco eso. Entonces, creo que es un poco esa reflexión siempre interna, ¿no? Que no está tan abierta quizás hacia el vecino, hacia, no sé, hacia el barrio, pero no por eso está menos como pensada, digamos, ¿no? O sea, creo que un elemento importante de observación siempre es primero partir por uno mismo. Creo que esa sería como la diferencia. Creo que estamos en dos tiempos diferentes, pero no por eso en dos tiempos que están en contradicción. Total, claro. No, de todas formas, sí, también lo vemos como que esas propias definiciones, que en el fondo uno cuando lo ve desde fuera piensa un lugar donde se hacen comidas, ¿no? Y un comedor, claro, como es la lechuga, y un lugar donde se hace pan, ¿no? Obviamente tienen hacer lo mismo, ¿no? Y de hecho vosotros en vuestros textos en Patio Volantín habláis de artistas permanentemente, es obvio, ¿no? O sea, pero es cierto que esas maneras de entenderse también te legitiman y te deslegitiman en ciertos otros espacios, ¿no? Tenemos esta duda de por qué, ¿no? ¿Por qué sucede eso? O en cómo se puede, cómo uno puede ponerlo a favor de su causa, ¿no? Eso. Igual yo creo que lo común quizás que hay con Patio Volantín, al menos desde mi punto de vista, es que esa búsqueda por la legitimidad creo que ya está desapareciendo. Claro. Creo que ambos hemos vivido, y todos los que estamos aquí, digamos, hemos vivido un tiempo histórico que tenía que ver con la colonización, digamos, de la representación. Y con la colonización también del referente, uh-huh, con toda esta cuestión que tiene que ver con la inscripción, la institucionalidad, ¿no? Y esa, por lo tanto, legitimación o búsqueda de legitimación frente a un Estado, frente a una sociedad. Creo que esa, yo desde mi punto de vista, creo que es la cuestión que hay en común en todos estos espacios, que atraviesa, uh-huh, atraviesa esta lógica nueva, ¿no? Que tiene, sí, que ver con que ya no hay que buscar ninguna legitimación frente a nada, ¿no? O sea, nosotros mismos somos los que, como decía antes, creamos nuestras propias condiciones de producción y de valor en el fondo. Uh-huh. Y bueno, unos son más hacia adentro, o sea, están replegados hacia adentro, y otros creo que están hacia afuera. Claro. Y desde dentro también. Y desde hacia adentro y desde dentro. Volviendo al nombre, a vuestro nombre, a Espacios Domésticos, a ver, José, ¿cómo nos podrías... ¿Cómo relacionáis esto de lo doméstico, ¿no? ¿Por qué situáis vuestra práctica desde esta idea de lo doméstico, ¿no? ¿Y que, desde qué necesidad o deseo surge esta idea de relación? Bueno, hola primero. Hola, que nos hemos saludado, ¿eh? Somos muy mal educados. Hola a todos. Bueno, a ver, somos 6 espacios de Valparaíso y Viña del Mar. Y conformamos esta red que se llama Circuito de Espacios Domésticos, y esto nace, el nombre nace de algo que tenemos en común, estos 6 espacios vinculados, somos espacios vinculados al pensamiento y al arte contemporáneo, que tenemos en común que todos nosotros, por necesidad creativa, por necesidad de difusión, por necesidad de gestión, partimos trabajando desde nuestras casas, que de pronto se ven abiertas al público. Entonces hay algunos casos en que son las casas donde vivimos que se han transformado en galerías de arte, o se han transformado en comedores colectivos, o se ha transformado en talleres y residencias para artistas, pero manteniendo siempre el núcleo, que es un hogar. Uh-huh. Y es un hogar a veces poco tradicional, porque en el fondo son familias que se han construido en base a trabajos comunes y a afectos. O sea, son familias conformadas por amigos, por colegas, por gentes con intereses comunes. Y doy fe, porque el otro día estábamos en vuestra casa. Claro. La sensación era de estar en vuestra casa, no de estar en otro lugar. Claro, yo trabajo en un proyecto que se llama Galvez Inc. Uh-huh. Y que en el fondo en nuestra casa trabajamos el Juvenal Barría y yo. Llevamos el proyecto y ha sido nuestra casa por los últimos 9 años. Uh-huh. En un principio lo usábamos como taller. Luego fue, sin darnos cuenta, se fue acercando gente que trabajaba con nosotros o nos pedía prestado el espacio, o simplemente uno se iba de vacaciones y dejaba a algún amigo en la casa, y resultó que ese amigo había hecho un proyecto de arte en esos 2 meses en la casa. Y en el fondo ahora lo que nosotros estamos mirando es hacer residencias de arte. En el fondo, que invitamos a artistas a trabajar a Valparaíso. Uh-huh. Y se quedan en Galvezín, se quedan en nuestra casa, compartimos la cocina, compartimos la sala, compartimos los talleres, compartimos el trabajo también muchas veces, terminamos colaborando, ellos en nuestros proyectos, nosotros los proyectos de ellos, y lo otro es que también lo importante, lo que nosotros ofrecemos para quien venga a trabajar es que es como contextualizarlo un poco con el circuito de arte contemporáneo en Valparaíso. Bueno, en este programa además de vez en cuando vamos abriendo ventanas musicales, ¿no? Y hacemos ciertas pausas y ahora vamos a hacer una. Vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción de un grupo de Barcelona, en este caso. El otro día pedimos mucha información de grupos de Chile y seguiremos poniendo grupos de Chile. Pero en este caso ponemos un grupo que se llama SOT, que después de hacer un taller donde pensaban sobre la gestión de la actividad musical, se les ocurrió una canción que ellos presentan así. Dice, allí apareció esta idea del espejismo, se titula Ilusión la canción. Allí apareció esta idea del espejismo que provoca el mercado que se trata en la canción. En el contexto de taller hablamos de cómo la maquinaria productiva del sistema necesita nuestra ilusión para prosperar, para llevar una vida decente o hasta para triunfar, como un futbolista de élite o una estrella de rock, como motor para seguir funcionando. Todos aspiramos a tener una buena vida y solo unos pocos lo consiguen, pero la rueda sigue girando. Seguimos bombeando la gasolina que necesita el capitalismo para funcionar. La letra intenta transmitir la idea de que competir por una vida digna no puede ser una buena manera de funcionar. queríamos preguntarle a Benjamín, antes hablábamos de, o nos sonaba algo de lo que decías, a planteamientos de nuevas formas de economía, ¿no? Obviamente, ¿no? Y Jordi, en el texto este que ha leído en la introducción, uh-huh, introducía un concepto en el que Barcelona estamos como dándole muchas vueltas y parece, acaba incluso pareciendo que es una de las pocas salidas que nos quedan, ¿no? Que es este concepto de la renta básica. No sé si aquí es un debate que se ha abierto o no, o en la renta básica sería el universal, exacto, sería una forma de repartir riqueza en relación a que toda la gente que vive en un lugar tenga garantizados unos ingresos mínimos, ¿no? que le ayuden a subsistir en aquellos aspectos básicos de la vida, ¿no? Sería un sueldo para todo el mundo, independientemente de sus condiciones de vida y tal. Un sueldo garantizado desde el Estado para todo el mundo para vivir. ¿A cambio de un trabajo? Sin que eso conlleve el hecho de trabajar. O sea, sería un subsidio que te reconoce como ciudadano, ¿no? Y que unos derechos mínimos básicos. Obviamente, es posible que este suene un poco fuerte, ¿no? Y suene un poco a estos europeos están locos o alguna cosa así. Pero el debate que suena ahí era ese, ¿no? Y no sé cómo suena esto a vosotros aquí o cómo lo veis. A ver, nosotros acá en Sudamérica y en Valparaíso también estamos re locos, entonces. A ver, si por lo menos el patio Valentín para donde va caminando es que los mismos vecinos se hagan actores esenciales del desarrollo del lugar. Eso explica, a ver, eso indica. Por ejemplo, si es que hacemos un taller de oficio de mueblería, facilitarle a los vecinos las herramientas como para que puedan desarrollar eso y además que en el lugar haya un lugar de comercio justo que les facilite una economía a una escala local. A lo mejor de esa forma podemos también generar otras dinámicas dentro, uh-huh, del mismo barrio que hagan que los vecinos finalmente no se vayan por el tema de las alzas de los arriendos, etcétera. Uh-huh. Nuestro hogar también funciona a lo mejor de una manera bastante distinta. Finalmente, uh-huh, somos 6 arrendatarios dentro de nuestra casa que entre todos sumamos nuestros valores de arriendo y logramos solventar desde nuestra autogestión el patio. Uh-huh. Y el patio a su vez nos facilita un lugar como para hacer pancito amasado o hacer mermeladas o restaurar muebles. Quizá no es una renta social, sino lo que estamos haciendo. Bajándolo a nuestra realidad, de nuestro cerro, estamos en la medida que vayamos obteniendo recursos, incorporándolos, uh-huh, a esta iniciativa. Solo, por lo menos a mí, me basta con que finalmente, por el hecho de hacer amasado, yo estoy como viviendo, trabajando y soñando en el mismo lugar. Uh-huh. Esa es mi renta básica social sustentable. Muy bueno. Y el sábado, cuando estuvimos en Galvez Inc., otra de las cosas que sucedieron es que la gente de Espacios Domésticos presentó su piloto de publicación, ¿no? Presentaron la primera edición de una publicación que van a sacar y que, bueno, de entrada ya explica y sitúa un poco desde donde se trabaja en la red de espacios domésticos. Y hay algo que aparece de forma más o menos recurrente y es esta idea de estar situados en esta periferia, ¿no? Y a nosotros nos sorprendía de alguna forma también que esta periferia en Valparaíso toma otra dimensión también, ¿no? Este centro periferia que sería el plan y serían los cerros también, ¿no? Vosotros desde Espacio Doméstico, ¿cómo os situáis en esta o lo reconocéis como tal, este centro periferia o no? ¿Cómo lo veis? Ahora sí me puedo presentar. Claro. Soy Jocelyn, trabajo en Espacio G y con respecto a la pregunta anterior que hiciste, me voy a tomar la libertad de decir que creo que el tema de la renta básica es un reformismo absoluto. Muy bien. Y con respecto a lo de a la pregunta ahora de esta como dialéctica entre el cerro y el plan, sí, sí, efectivamente creo que hay, no sé si un centralismo, pero sí una contradicción en alguna parte del texto también, creo, de este texto que aparece uh-huh. ahora en Doméstica, hago mención a eso, ¿no? Que finalmente muchas de lo que hoy día se entiende como producción cultural en Valparaíso tiene que ver con una especie de fiebre por los festivales, ¿no? Y los festivales generalmente están pensados a una audiencia que está precisamente en el cerro, ¿no? Como esta cuestión de lo popular, ¿no? Del pueblo, qué sé yo, que baja por los cerros. Entonces, hay ahí una grave, digamos, condición de asistencialismo cultural que creo que se produce, digamos, desde las prácticas artísticas, sobre todo desde lo que se entiende como cultura, desde lo que la institucionalidad cultural está haciendo, ¿no? Está planteando al cerro, digamos, como una especie de burbuja a la que hay que asistir culturalmente y por lo tanto no respetando sus propias articulaciones, ¿no? No respetando las propias presencias que existen ahí, ¿no? Las cuestiones que ahí se hacen o qué sé yo. Hay un centralismo en el sentido que estoy hablándolo, ¿no? Pero desde otro punto de vista, creo que en el cerro están haciendo cuestiones muy interesantes. Hay muchos centros culturales, uno de los que yo al menos particularmente pude conocer fue el del Cerro Las Cañas, que tiene una actividad casi tan, digamos, articulada tan perfectamente como un engranaje como el que hablaba el Patio Volantín, y está allá en el Cerro Las Cañas. Entonces, lo que a mí me da miedo, digamos, es esto, a este asistencialismo cultural que existe, a este intento de cooptar, digamos, parte de las producciones que están allá y que hoy día, frente a esta catástrofe, creo que se develaron aún más, ¿no? La cooptación de la autonomía del cerro por parte de muchas de las instituciones que están trabajando en Valparaíso. En este programa, hacemos... nos sube el volumen y nos baja a veces. En este programa hacemos conexiones cada día con Barcelona y desde hace un rato, supongo, tenemos en Barcelona escuchando a Rubén Martínez, investigador cultural, para que pudiera entrar ahora en nuestra conversación. Le iba a preguntar por nuestras preocupaciones en gestión de espacios culturales, pero a lo mejor Rubén te interesa entrar por otro lado. Bueno, primero, ¿estás aquí, Rubén? Hola. Parece que falla algo. ¿Rubén? Problema técnico. Intentaremos arreglarlo, como dicen los programas de radio. ¿Rubén? ¿Hola? ¿Me oís? Ahora sí, ahora te oímos muy bien. Ah, vale. Es que justo he hablado y se ha caído. Bueno, veo que ya funciona. Yo os oigo perfectamente. Perfecto. Vale. Pues oíste mi pregunta, te dije iba a preguntarte por nuestros debates sobre formas de gestión de espacios culturales en Barcelona, pero a lo mejor sí. Si estabas siguiendo la conversación te apetece entrar por otro lado. Sí, sí, de hecho lo estaba siguiendo y hola a todos y todas. No recuerdo todos los nombres, pero sé que hay bastante gente por ahí, os he ido escuchando, no he podido veros, pero sí escucharos. Y bueno, igual me hacía, no sé, me daba especial interés preguntar algo que ha salido, pero que estaría bien poner cierto énfasis, si es que esos espacios donde se produce una distribución, una difusión de arte en espacios domésticos y a través de, ¿no?, o el intento de producir otros vínculos de sociabilidad que los que permite el propio mercado, el propio campo artístico, si tienen alguna relación con ese ámbito, con el ámbito artístico más, digamos, oficial o con el sector cultural, y de no tenerla, ¿cómo se evita, digamos, ciertas formas de cooptación, ¿no? De que eso, si bien no está dentro de ese circuito, genere como una especie de valor simbólico o de capital simbólico para ese circuito, ¿no? Porque en Barcelona, digamos, por hacer este ejercicio, lo que suele ocurrir es que si algo está fuera del circuito institucional, precisamente para lo que sirve es para reificarlo, ¿no? Es decir, todo aquello que está fuera en el fondo no es alternativo, no produce, no sé, cierta incomodidad al marco institucional, sino que en el fondo lo reifica, ¿no? Es decir, mirad esto que ocurre fuera, que también pertenece a este ámbito, aunque no sea lo que es oficial. Yo no sé si este tipo de dinámicas o similares se pueden dar en estos circuitos que comentabais, que en el fondo tienen una perspectiva ajena, diferente, o que funciona otra lógica del sistema oficial en Valparaíso. Sí, efectivamente creo que hay un proceso de reificación de muchas de las prácticas de las que estamos hablando. Hay un intento al menos por hacerlo. Creo que cada espacio de todas formas funciona de manera autónoma. O sea, yo no podría responder por todos los espacios. Creo que hay algunos espacios que sí, desde su punto de vista, creen al momento de postular, por ejemplo, un fondo, está recuperando cierto capital, digamos, que pertenece a todos, en teoría, ¿no? Eso ya tiene que ver con decisiones individuales dentro de los grupos, decisiones asamblearias dentro de cada espacio. Como SET, al menos, estamos abiertos, sí, a fondos, por ejemplo, como forma de sacar adelante ciertos proyectos. Ahora, de manera... A fondos públicos. A fondos públicos, claro. Ahora, de manera, por ejemplo, personal, el espacio G, que desde donde yo puedo hablar, ya llevamos 10 años, digamos, de trabajo, y hace un buen tiempo ya decidimos prescindir, digamos, de cualquier fondo público, y privado, en el fondo. Y una de nuestras de las razones, digamos, fue precisamente por eso, ¿no? Por esta especie de reificación que siempre existe, digamos, de todos los procesos que, digamos, se entienden como autónomos, en el fondo. Esta prescindir, digamos, de un fondo público privado no solamente tiene que ver con prescindir del capital, sino también de su estructura simbólica, ¿ya? O sea, no tampoco prestarse para cierto como juego simbólico, digamos, o juego de representación del Estado. En ese sentido, nosotros, si se puede decir, nos planteamos bastante como en contradicción con esa estructura. No solamente en términos de capital, eso es lo que quería decir. Rubén, quizás podrías contrastar un poco con, aunque no son estrictamente espacios de creación artística, pero sí que son espacios culturales, igual podrías contrastar un poco con las experiencias que tú sigues más o menos de cerca de Can Batlló o del Ateneo de Nou Barris, que es lo que ocurre en Barcelona. Sí, no, la verdad que, o sea, yo creo que comparto la idea de que es muy difícil homogeneizar, ¿no? Pensar que hay una actitud general dentro de un sector, por difuso que sea, a la hora de relacionarse con la institución o con los recursos de la institución o con los mecanismos, digamos, de subsunción que tiene la propia institución, ¿no? Yo creo que hay muchas prácticas en Barcelona y de hecho en todo el Estado español, digamos, que difieren mucho en su manera de relacionarse, no solo prácticas diferentes, sino en el tiempo, ¿no? Es decir, hay prácticas que en principio nacieron con esta idea de que cualquier tipo de acercamiento a la institución podía ser una forma, por decirlo burdamente, de domesticación, ¿no? Y que luego, pues, han intentado abrir vías para producir eso. Lo que yo creo que ocurre ahora mismo en Barcelona, precisamente, es que hay un hartazgo muy fuerte respecto a cuáles han sido las maneras de controlar, ¿no?, por parte de la red institucional de la cultura en Barcelona, todo aquello que se produjera dentro o fuera o en los márgenes de la producción cultural más institucional. Y ese hartazgo ha llevado a procesos en los que se intenta que la forma de mantener un espacio y de producir contenidos en un espacio sea lo más autónoma posible, ¿no? Igual el caso paradigmático en ese sentido es Can Batlló, ¿no? Que es Can Batlló es un recinto fabril de un barrio obrero de la periferia de Barcelona, de la Bordeta, que tiene una larga historia. O sea, pertenece, esa reivindicación de ese espacio industrial fue cooperativizado durante los 70 y luego volvió a manos de un propietario que intentó especular con él en el proceso, digamos, de la burbuja inmobiliaria en todo el estado. No le salió bien, en fin, hay toda una historia detrás de Cambayo, y desde hace más de, yo creo que es el tercer aniversario que se ha cumplido de Cambayo, toda una serie de vecinos y de colectivos de arquitectos y de artistas, activistas del barrio, lo que hicieron fue poner en un berete, ¿no?, en una tensión a la administración local, haciendo una cuenta atrás, ¿no?, un tic-tac, Cambayo lo llamaron, bajo el cual, si no se le cedía uno de los bloques, el bloque 12 de ese recinto fabril, para que fuera usado de manera cooperativa por el barrio, pues todo el vecindario iba a ocupar ese bloque, ¿no? Lo que ocurrió es que efectivamente llegó la fecha, no fue una ocupación, digamos, si queréis, con el imaginario típico del movimiento Ocupa, sino que fue una manifestación bastante mayoritaria, ¿no?, con un, digamos, con un tono festivo, ¿no? Y lo que hizo el ayuntamiento local, en ese momento entraba el gobierno de CiU, de Convergència y Unión, que es un partido conservador con una coalición de un partido de derechas y uno cristiano de derechas, lo que hizo básicamente fue, al entrar en el ayuntamiento, fue ceder ese espacio, ¿no?, la cesión de un suelo municipal para la gestión comunitaria, y a partir de ahí creó algunos, se conquistaron ciertas partidas para poder rehabilitarlo, ¿no?, entendiendo que era parte del patrimonio de la ciudad, y ahora mismo hay pues, todo tipo de cooperativas, ¿no?, de cooperativas de crianza, con una cooperativa de vivienda, cooperativas de consumo, etcétera, que operan allí, y toda una serie de actividades culturales. De hecho, los vecinos siempre cuentan que una de las demandas que había en ese barrio desde hacía mucho tiempo en términos de equipamientos públicos era una biblioteca, y lo que han hecho ha sido construirlo ellos y ellas mismas, ¿no? Y creo que esto, en el fondo, hay más ejemplos y sería más largo de explicar, pero expresa ese hartazgo respecto a cuáles han sido las formas de mediar y en la mediación determinar los proyectos que se daban a partir de tener cierta relación con la institución pública, lo cual no quiere decir que recibir una subvención sea un proceso de domesticación, ni mucho menos, es bastante más complejo que todo eso, pero sí la posibilidad de crear un proyecto de manera regular, que cree vínculos de socialidad territorializados en un contexto determinado y que no tenga que estar guiado por los patrones, ni las lógicas, ni los estándares de la administración pública. Desde luego no es algo que esté generalizado en toda Barcelona, pero lo de Cambayo es un proyecto que se ha convertido en algo bastante paradigmático. ¿Queréis contrastar algo con lo que contaba Rubén, Jocelyn o José o Benjamin? ¿No? Yo quería decir algo antes que se me olvide. Que con respecto a esa reflexión acerca de cómo se dan los procesos de reificación o de cooptación, particularmente pienso que la cuestión está en la lógica del ciudadanismo. Creo que es una cuestión que creo que en Barcelona se da muy fuerte, y en Chile, en Valparaíso, en general también, esta lógica del sujeto ideologizado, ¿no?, como ciudadano, que responde efectivamente a cualquier digamos, como elemento externo, de una manera siempre festiva, de una manera siempre amena, de una manera siempre de buenas palabras, no sé cómo ser, de buena onda, claro, la buena onda, el arte de la buena onda, el ciudadano en la buena onda. Digamos que esa también es una cuestión que está muy naturalizada, ¿no? El ciudadanismo como internalizado, en el sentido de que, claro, cualquier resistencia política más radical, digamos, se ve aplacada por esta buena onda, y finalmente nos volvemos sujetos totalmente dóciles. Pues no sé si nos vamos a dejar llevar por la búsqueda de la buena onda, pero vamos a poner una cancioncita y luego continuamos con la conversación. paciencia, se levanta el vendaval. Muero yo y a quién le toca. Pues será Camila Moreno, una canción que, si no me equivoco, se titula Deja que me vaya, parece fácil oyendo la letra, y de la cual estuvimos hablando el otro día en la fiesta y por eso la hemos seleccionado como posibilidad. Y aquí, en un alarde de estos de Radio Improvisación, recuperamos un corte de un compañero de Barcelona que creemos que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, de lo que estaba diciendo Jocelyn. Vamos a oírlo. Este es el modelo Barcelona, ¿no? La marca, en todo caso, es el banderín, es la bandera de este modelo, y también, pues, está vinculado a un cierto tipo de participación política en la ciudad, ¿no? Es decir, qué ciudadanía obedece a cierta marca, a cierto modelo, ¿no? En el año 92 se pone encima de la mesa cuál es el modelo de ciudadanía que quiere, que desea la administración, que ya no es el barrio autoorganizado, combativo, la lucha popular urbana, ya no es el movimiento obrero, ya no es los grupos feministas, ya no son las experiencias de autogestión cultural de ciertos inicios de centros cívicos, de ateneos, etcétera, sino que es el voluntario olímpico. El voluntario olímpico es la metáfora del ciudadano acrítico que participa de forma blanca, es decir, asertiva y sin posibilidad de crítica, a un modelo desarrollado, pues, jerárquicamente y desde un punto de vista mercantil, ¿no? Como es los Juegos Olímpicos de una ciudad. Pues el voluntario olímpico es el trabajador post-fordista gratuito, trabajador cultural, trabajador social, trabajador ciudadano, que crea sociedad y crea eventos para el servicio del capital. La Rosa y el Fuego. Un programa de radio entre Valparaíso y Barcelona. Bueno, la voz masculina que estábamos escuchando antes, de la voz femenina de Erika, era Iván Miró. Iván Miró es miembro de un proyecto cooperativo en el barrio de Sants, muy cerca del lugar donde estaba contando Rubén Martínez hace un momento, y nos contó esto preparando precisamente uno de los programas piloto de La Rosa del Fuego, ¿no? Creo, no sé si incluso coincido ya con Jocelyn en ese mismo programa. Para ir cerrando un poquito, y ahí primero daremos la palabra a nuestros invitados en el estudio, y después a ver qué nos puede también aportar Rubén, nos gustaría hablar ya de, y que tiene que ver un poco con esa cuestión que estabais hablando antes y discutíais antes, es que habláramos un poco sobre el lugar donde estamos, ¿no? El lugar donde estamos, que Rubén no lo conoce, es una excárcel, es la excárcel de Valparaíso, que se ha transformado, se ha convertido en un centro cultural que ha sufrido, ¿no?, una serie de ocupaciones diversas desde que fue cárcel y que finalmente está como gestionado desde el Estado con, bueno, con cierta controversia obvia con la propia gente que antes estaba aquí o con la propia gente que de alguna forma podría sentirse apelado a estar aquí, ¿no? Nos gustaría que nos contáis vosotros cómo veis ese proceso, cómo veis la situación actual del parque, ¿no?, y qué deseos proyectáis en relación a eso, o si os parece importante o no incluso el mero hecho de que Valparaíso tenga un espacio de referencia cultural como este o no. Me parece que Valparaíso tenga como referencia al Parque Cultural de Valparaíso, porque significa también estar como de la mano con una política de la gestión cultural. Esto es más similar a lo que pasa en Santiago con el GAM, es como una nave espacial que llega y que se instala en los cerros de Valparaíso y que se instaló sobre las bases de un espacio que había sido recuperado por movimientos de base, que fueron sacados de este lugar y que durante muchos años, desde el 2010 que se reabrió nuevamente, ha estado como un elefante puesto en nuestro cerro también. Ojalá que quizá la unidad vecinal de nuestro cerro o incluso el patio volantín fueran invitados a la gestión de un espacio que nos pertenece como vecinos, aparte de ciudadanos de Valparaíso. Han habido acercamientos, pero son formas distintas, finalmente. Nuestro volantín surge, de hecho, una vez que se remodificó toda la arquitectura de este lugar y se reabrió nuevamente como este lugar, que yo lo veo más como un mall de arte. Que me disculpe, don Justo. El volantín surge también intentando hacerse parte de que no cayera en el olvido esa otra gestión a pulso, a mano, colaborativa, a una escala más humana, en donde quizá no es necesario que el piso esté reluciente ni que los muros estén perfectamente blancos, porque finalmente hay algo de espíritu que se le van a los espacios que son comunitarios y que son de base, que son para el ciudadano, para hacer vida comunitaria. Qué ganas de ver las explanadas de afuera llenas de césped, pero también llenas de niños, ¿cachai? Y eso es algo que pasa. Hay un lenguaje que se incorporó en este lugar en donde actores comunitarios no fueron invitados, o quizá lo fueron, pero responden a un marco gubernamental, a un marco organizacional que nos da cabida porque no responde de la misma manera. Hay una naturalidad en la organización comunitaria que de a poquito quizás va retomándose el parque cultural. A ver, José, es que tenemos solo dos micros. Vamos haciendo malabares. Yo creo que, y también con respecto a la gestión del parque, también es como bastante, crea barreras un poco, separa todo este movimiento de actores locales que estamos aquí creando desde este lugar que es Valparaíso. Entonces esta institucionalidad como que tiende a crear barreras y a separarnos. O sea, por ejemplo, yo agradezco que ustedes con La Rosa y el Fuego hayan participado con una actividad con los espacios domésticos, que nosotros nos mostramos muy interesados en el proyecto desde que supimos que existía, y sin embargo el Consejo de la Cultura, que es quien invita, se niega a trabajar formalmente con nosotros, siendo que en el fondo teníamos conversaciones de colaboración. Entonces, por eso agradezco que ustedes nos hayan invitado y que hayan participado de nuestra programación también. Porque es una manera como de hacer que esto crezca y sacar un poco esta visión de que el Parque Cultural en Valparaíso o el GAM en Santiago son como las máquinas creativas de la ciudad. Eso. Rubén, te suena a cositas esto, ¿no? bien lo sabes. Sí. O sea, en Barcelona, vamos, ha habido toda una una batalla por situar centros culturales, artísticos, en lo que antes eran espacios, no cárceles, pero sí espacios de un momento de producción determinada, ¿no? Como eran espacios textiles o el propio recinto fabril del que hablaba antes, ¿no? Can Batlló. Lo podemos encontrar en otra zona de Barcelona, ¿no? Que es Can Ricard, que también era un recinto fabril donde se tanto por parte de la Asociación de Artistas Visuales como por parte del Ayuntamiento, ¿no? se produjo ahí un centro de producción que se llama Hangar, ¿no? Yo creo que por añadir algo que creo que vincula esto con lo de Can Batlló y muy de manera muy muy clara con lo que comentaba Iván Miró de la ciudadanía crítica, ¿no? Con la capacidad de producir no solo formas de gestión y formas de cooperación, sino signos, ¿no? Símbolos y valores culturales. Creo que es súper interesante ver cómo muchas veces la batalla de estos espacios es precisamente una batalla cultural, ¿no? Si uno mira Can Batlló o mira Can Vies, ¿no? Que es otro centro que no tiene que ver directamente con la producción cultural, pero que también ha sido un espacio ocupado, que el ayuntamiento ha querido desocupar y que la ciudadanía ha defendido como un espacio propio del barrio. Lo que hay ahí no es solo una cuestión material, ¿no? De gestión, de producción, de recursos, de fuerza para hacer todo eso, sino cultural, en el sentido de situar los signos históricos que han sido eliminados de esos espacios, ¿no? Como si no hubiera existido nada antes y de repente se monta sobre ellos un espacio cultural, un espacio artístico, con el cual parece que no puedes tener disenso, ¿no? Porque la cultura por sí misma es buena y no puede haber debate sobre ella. Y lo que hacen muchos colectivos de este tipo de gestión comunitaria y cooperativa es precisamente entrar en la batalla cultural, que eso es súper interesante, ¿no? Rememorar aquello que ha sido palidecido o ha sido omitido por parte del discurso oficial, ¿no? O sea, que no es solo una batalla, digamos, material en términos de cómo gestionamos esto, qué formas de organización tenemos, cuáles son los recursos necesarios, sino que es una batalla cultural y ambas están imbricadas, ¿no? Yo creo que es muy interesante tener eso en mente y que no es una teoría así como vaga o abstracta, sino que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora en Barcelona en esos términos, ¿no? O sea, frente a la tradición selectiva, ¿no? O al pasado significativo para el ayuntamiento o para las instituciones que están defendiendo ese espacio, pues hay otra memoria, ¿no? De esos espacios y creo que ahí la producción cultural artística tiene mucho que hacer, ¿no? Para producir nuevos signos o para recuperar aquellos que han sido borrados, ¿no? Eso, afortunadamente en Barcelona hoy hay ciudadanía crítica que tiene la capacidad de hacer ese juego entre lo material y lo cultural. Y damos fe que en Valparaíso también. O sea, me alegro profundamente. Bueno, llegamos ya al final del programa de hoy. No sé si ha quedado algún comentario, o ya seguiremos hablando. Queremos daros las gracias, ya que nos hemos saludado a la entrada casi, os despedimos, Benjamín, Jocelyn y José. Despedimos también a Rubén, que tengo la sensación que justo ahora se ha desconectado. Ah, no, vuelve a conectarse. Gracias, Rubén, también. Mil gracias por la invitación, ha sido un gusto. Igualmente. Pues nos despedimos, os emplazamos a mañana a la misma hora en este ejercicio casi de autoflagelación que nos hemos impuesto de hacer un programa cada día a la misma hora y os dejamos con una cosita que antes nos hemos dejado en el tintero y es uno de estos paisajes sonoros que Xavi, la persona que no oís, pero que está al mando de todos los cacharritos, nos hace cada día. Empanadas de ave, de pino, de marisco, empanadas. ¿Has estado bien, chiquillo? Sí, ¿y tú? Bien también. Voy a un rato ahí al Filipa y después nos vemos. ¿A dónde? Al Filipa. Arriba, saldamos, dice el defensa, vamos, eso. Cómo engancha, cómo domina la pelota, se centraliza en medio, espacio en profundidad que no sirve. Lo recibe el número 10 de los blancos, la personal, se sacó de la personal. No sale ese balón, Alexis toca la pelota ahí. Pedimos a todos un fuerte aplauso por la Copa de la Amistad. Claro, el circuito de espacios domésticos somos 6 espacios dedicados al arte contemporáneo en Valparaíso y Viña del Mar. Las condiciones eran difíciles para todos, y el incendio lo hizo más difícil. O sea, el incendio lo hizo como plausible, se tocó, se... O sea, es que la función del incendio es precisamente... No, yo creo que la función del incendio era erradicarlo sin hacer tanto escándalo. Sin como que se notara tanto. ¿Cachai? La diferencia fue que se notó. Sí, pues si pensáis así como de verdad, si uno piensa como una gran corporación... Como, no, pero si uno piensa como una corporación o como un buen que quiere poner un edificio gigante, ganar miles de millones de lucas... Sí, la guay se quemó y se quemó, ¿no? Como se quema la iglesia. Claro, como se quema la... Lo que a nosotros también nos interesa mucho, si eso es cierto y realmente esas sospechas son más o menos fundadas, que lo parecen, queremos también buscar qué reacciones está habiendo en relación a eso, ¿no? O sea, ¿hay reacción o no hay reacción a eso, a esa violencia tan extrema? Programa de radio entre Valparaíso y Barcelona.